50 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a hablar con el concejal del FREPAM aquí de Santa Rosa, Gustavo Estavilla. Gustavo, Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola Pali, buen día y un saludo para todas las oyentas y oyentes de la radio. Bien, Gustavo, el jueves acá en Toay se iba a tratar el tema de la avenida Perón y la unificación de la velocidad y la prioridad en las rotondas y finalmente bueno, mandaron el proyecto a comisión. ¿Ustedes esperaban que se aprobara eso para seguir avanzando con la avenida? ¿Qué nos podés contar de esto? A ver. Bueno, la verdad que realmente nos causó un poco de sorpresa lo que sucedió el jueves en Toay. Respeto, digamos, a ver la cuestión institucional del Consejo Deliberante, de las concejalas y concejales de Toay y su decisión, pero te vuelvo a repetir, nos causó un poco de sorpresa porque, bueno, las charlas que habíamos mantenido en varias oportunidades con ellos, si bien había algunas diferencias de criterio, creíamos de que se había llegado a un mínimo de consenso para unificar los criterios de velocidad y establecer la máxima de 60 kilómetros para toda la avenida y la prioridad de paso para los que circulan por la rotonda, bueno, calculamos que se iba a salir, así que bueno, de verdad que sorpresa por lo acontecido en Toay. Decías que en las charlas previas había medio consenso como para avanzar en eso acá en Toay. Sí, si bien algún concejal había manifestado que no estaba muy de acuerdo, pero que iba a someterse a las decisiones de la mayoría y creíamos de que ya era algo que estaba, digamos, saldada esa cuestión y nos iba a permitir seguir avanzando en algunas otras en cuestiones a resolver de la avenida, como es el caso de la semaforización o mejorar la señalización en todo el trayecto entre Santa Rosa y Toay. Digo, cuestiones que veníamos charlando también en otras etapas del asfaltado de las colectoras, y demás cosas que hacen a mejorar el tránsito entre las dos ciudades. Gustavo, ¿qué rol está jugando el Ministerio de Seguridad o el Gobierno Provincial en todo esto? Bueno, el Ministerio de Seguridad un poco fue quien impulsó el diálogo entre los dos consejos, y bueno, a ver, fue quien empezó poniendo estas pautas de trabajo, si vale el término, de ir haciendo estas cuestiones por etapas, velocidad, digo, semaforización, señalización, y cumple ese rol, digo, también se comprometieron a llevar adelante algunas, digamos, a ver, algunas gestiones para lograr este tema. La primera reunión la tuvimos con el ministro en el Ministerio de Seguridad, así que un poco fueron ellos, oficiaron de anfitriones, si vale la palabra, entre los dos consejos. Claro. ¿Y qué va a pasar a partir de esto? ¿Ustedes van a hacer algún pedido de explicación o cómo continúa esto de la avenida Perón? Porque pareciera que hay consenso entre las dos ciudades de que algo hay que hacer. No, eso está claro. Yo creo que los canales de diálogos, digo, están abiertos, lógicamente, ¿no? Es parte, digamos, de nuestro rol como legisladoras y legisladores, agotar todas las instancias de diálogo. En este caso, puntual sobre el tema de la cuestión de la velocidad, es algo que depende exclusivamente, digamos, de los concejales de Toay. Pero si es necesario volver a juntarnos y seguir charlando, por lo menos desde nuestro bloque, y entiendo que es el espíritu de todas las concejalas y concejales de Santa Rosa, es seguir conversando sobre el tema y seguir acercando posiciones. Está bien. Bien, Gustavo, te cambio de tema. Desde hace bastante tiempo se viene hablando de cannabis medicinal. ¿Qué opinas vos del tema? ¿Qué posición tenés personal? Particularmente estoy de acuerdo. Yo creo que hay que avanzar sobre ese tema. Entiendo que es un pedido de un sector importante de la sociedad que está trabajando hace mucho en la cuestión, digamos, de llevar adelante de manera legal el autocultivo del cannabis con fines medicinales. Hemos tomado con mucha alegría, digo, las noticias de la semana pasada que el Gobierno Nacional está avanzando en una nueva reglamentación de la ley 27.350. Si bien esa ley, digamos, o el nacimiento, la génesis de esta ley, fue un paso adelante en cuanto a esta lucha por el cannabis medicinal, la reglamentación, hay que ser claro en esto, fue muy restrictiva y permitía nada más que la importación de un aceite específico para el tratamiento de una sola patología, que era la epilepsia refractaria, cuando científicamente está comprobado de que el uso de cannabis medicinal es favorable o es beneficioso para un montón de otras patologías. Entonces, bueno, la verdad que vemos con buenos ojos este avance, yo creo que son nuevos derechos que la sociedad está consiguiendo, y también, bueno, esperamos conocer en detalle el proyecto que ha presentado el PJ para tratarlo en comisión. Ah, claro, el proyecto que presentaron la semana pasada, que es autoría de Mariano Rodríguez Vega, el concejal. Sí. Ustedes todavía no accedieron a él. No, todavía no lo hemos visto, nos vamos a hacer del mismo después de la sesión del próximo jueves, y bueno, esperamos el trabajo del próximo martes en comisión. Yo entiendo que, el proyecto que tenemos que tratar tiene que ser beneficioso para la sociedad, para la sociedad santarroseña que está reclamando una definición de los concejales, y no tiene que quedar solamente en algo declamativo o en algo de buenas intenciones, sino que sirva como una herramienta real para el desarrollo de esta cuestión. ¿Vos estás a favor del autocultivo? Sí. De las dos variantes que plantearía nueva reglamentación, del autocultivo y también de que el Estado, en este caso municipal, se involucre de lleno en ser quien lleva adelante la plantación de las distintas variantes del cannabis. Ah, está bien, o sea que tenga un rol importante también el municipio. Sí, seguramente. Bien, está bien. Gustavo, otra consulta. Difundieron la semana pasada que se reunieron con los vecinos del barrio Butaló. Esto fue después de este fallo que ha dictado falta de mérito a los responsables de la obra, que fue mal ejecutada. ¿Qué rescataron de la reunión con los vecinos y qué opinas vos de lo que pasó? Bueno, yo entiendo que, esta situación no puede quedar en la falta de mérito, digamos, de los imputados, de los involucrados en esta cuestión. Yo entiendo que la justicia tiene que seguir avanzando. Eso mismo nos manifestaron los vecinos, que tienen intenciones de aportar, algunas pruebas, fotos que tienen en cuanto a la mala praxis que ocurrió en esa obra, y también preocupados por lo que se está generando hoy en día, por la obra que se está realizando, y los vecinos ven con cierta preocupación la cuestión de que no quiere que vuelva a repetirse lo que pasó en la obra que se realizó durante la época del intendente Larrañaga. Así que un poco fueron esos dos temas los que charlamos, y bueno, lógicamente siempre, digamos, disponibles y dispuestos para escuchar este tipo de reclamos e intentar canalizar de alguna manera el mismo. ¿Y qué te generó a vos el fallo? ¿Se esperaba una cosa así? ¿Qué me podés decir del fallo? Y también, la verdad que, son como prácticas habituales en este caso, ¿no? Lamentablemente, no se toma en este caso la obra pública con la seriedad que debería tomarse. Son dinero de las vecinas y vecinos de Santa Rosa que se usan en este caso para mejorar la calidad de vida de un barrio que ha tenido necesidades en cuanto a la cuestión, digamos, de agua y cloacas histórica, y la verdad pareciera que no se hiciera con la suficiente eficacia que las necesidades de los vecinos requieren. Así que sobre que no se hace bien la obra, después la justicia también, no actúa castigando a aquellas personas que con alguna capacidad de decisión no lo hacen de buena manera, la verdad que genera, ¿no?, cierta impotencia, o genera algunas posiciones que no son las que uno le gustaría tener, de tratar de pensar de que porque lo hace el Estado lo hace mal, y que en realidad tendría que ser distinto, que el Estado tendría que hacer bien las cosas. Claro, sí. Encima, acá quedó comprobado porque se tuvo que hacer de vuelta la obra. Claro, exactamente. Y genera también preocupación en los vecinos, lo que te decía recién, de que no se vuelva a repetir, y que también nos encontremos cuando el Estado reciba la obra, de que el Estado no pudo controlar de buena manera y nos encontremos ante un nuevo inconveniente en esta obra que se está terminando. ¿Les queda algún camino a los denunciantes a partir de esta falta de mérito? ¿Qué es? ¿Presentar nuevas pruebas? Sí. Esto no quiere decir, no entiendo mucho cuestiones legales, no soy abogado, pero no es que está terminada la causa y se va a archivar o ya no va a poder seguir investigándose. Entiendo que de parte del fiscal puede seguir insistiendo, y en la medida en que surjan nuevas pruebas, que creo que los vecinos tenían algún material fotográfico o dichos de los propios afectados, podrían seguir investigando. Claro, sí, porque es una falta de mérito, no es una absolución. Claro, sí. No es una absolución. Sí, sí, está bien. Bien, Gustavo, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos. No, Pali, muchas gracias a ustedes por llamarnos y a entera disposición de ustedes, y saludos para todas las vecinas y vecinos que están escuchando la radio. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día, Gustavo. Gracias, chao, Pali, hasta luego. La palabra de Gustavo Estavilla, concejal del FREPAN en la ciudad de Santa Rosa, varios temas charlados con el concejal. Las 9 de la mañana. El rock, el folclore y la cumbia, el tango, la milonga y el cuarteto. El pampa pop, la electrónica, el candombe. En Radio Kermés suena música para todos, todas.